primer congreso de mujeres en ocasión de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y hemos contado con la presencia de, no sé, yo no soy bueno para los números, pero quizás cerca de 100 mujeres habría ayer aquí entre nosotros. Por supuesto, un buen número de las que ya forman parte de esta comunidad, pero otras que no, muchas serán invitadas y estuvieron participando también. Así que Dios obró poderosamente. Tengo que agradecer y felicitar a todo el equipo del Ministerio de Mujeres por todo el trabajo y toda la labor. Una representación también, así que hubo trabajo en esos aspectos y en otros muchos aspectos también. Así que felicitaciones a todo el equipo y seguro Dios estuvo ayer obrando y bueno, fue sembrado también algo, una semilla especial en el corazón y en la vida de muchas mujeres que han estado presentes. Pero bueno, por supuesto, necesitamos aprovechar también esta ocasión para reiterar lo que sostenemos de parte de Dios respecto a las mujeres en esta comunidad. Y es que cada una de ustedes, mujeres, son mujeres especiales, son mujeres valientes, son mujeres que tienen una vida con un propósito, son mujeres que Dios sostiene aún en medio de las dificultades y las adversidades, pero Él les guarda, les protege y lleva a cabo siempre su propósito adelante. Son mujeres que son amadas por Dios infinitamente. Son mujeres que Él estará acompañando y resguardando por siempre. Eso es un especial tesoro, cada una de ustedes para el Señor, porque cada una de ustedes es única y es especial. Así que este es el sentir que hay en el corazón de Dios, y Dios quiere cumplir todos sus propósitos en la vida de cada una de ustedes, para que puedan estar fortalecidas, para que puedan encontrar plenitud, para que puedan encontrar llenura, y para que puedan sentir que este Dios que dice que les ama tanto, efectivamente les ama tanto, y día a día lo manifiesta en su gracia y en su misericordia. Y está claro que en muchos casos se pone un poco dura la vida, ¿no es cierto? O algunos días, pero qué bueno que allí vos podés percibir que Dios está a tu lado, que no tenés que dejar que el temor tome tu corazón o tu mente, que tenés aquel en quien confiar y que efectivamente da respuesta, todas las respuestas que vos necesitás y siempre las brinda. Así que, bueno, que quisiéramos que en esta mañana, en este día, pueda ser abrazada por el Señor de manera especial. Cada una de las mujeres, hermosas mujeres que enriquecen y embellecen este lugar. Varones, ¿se imaginan lo que sería esto si fuéramos solo los varones que estamos aquí, ¿no es cierto? Qué aburrido que sería esto. Así que, cada una de las mujeres embellece en este lugar y esta familia, esta comunidad. Estamos bien felices de la vida de cada una de ustedes y tenemos que orar y pedir que Dios siga manifestando todo su favor en favor de cada una de ustedes. Y que ustedes sigan así, siendo mujeres de fe, mujeres que, bueno, toman cada situación y la luchan con las fuerzas que Dios da y que entonces pueden salir adelante. Miren, en estos aspectos nos llevan enorme ventaja a los varones. Los varones nos creemos muy valientes y muy guapos, pero cuando viene la adversidad, en general, las mujeres demuestran tener una actitud mucho más valerosa, más valiente y más fortalecida que nosotros, entre otras cosas. Pero esto marca no solo la superioridad de uno sobre otro, no marca eso, sino solo un estar a la par, un estar a la par. Está marcando la necesidad que los varones tenemos de las mujeres y las mujeres de los varones. Qué bueno que Dios lo hizo así. Y qué bueno que lo vivamos de esa manera, de acuerdo al diseño de Dios. Entonces disfrutamos los vínculos. No competimos el hombre contra la mujer. Qué pésima la propuesta que hace el mundo de competir a ver quién está por encima de quién, sin darnos cuenta que ninguno debe estar por encima de nadie. El único que está por encima de todos es Dios, pero Él reina y gobierna. Así que tenemos que aprender a vivir de esta manera, nuestras vidas, nuestros matrimonios, en la familia y aún aquí entre nosotros, con un respeto completo, profundo, permanente, más allá de quién se trate, hombre o mujer, no importa, creados a imagen y semejanza de Dios por igual. Así que disfrutemos esto así como Dios lo ha hecho. Pero queremos en esta mañana entonces reconocer, queremos que levanten las manos las mujeres que están aquí, Todas las mujeres, algunas están al lado, ¿no es cierto? Son muy pequeñas, pero ya mujeres y tienen propósito. Así que les bendecimos con un aplauso en primer lugar de todos los varones. Alabado sea el Señor, y permítame orar ahora y pedir que Dios desate esa bendición sobre su vida, entonces particularmente en este día por cada mujer. Padre, te honramos, te glorificamos, lo estuvimos haciendo a través de la alabanza, de la adoración, pero también ahora reconociendo el valor que tienen, Señor, las mujeres. Señor, tú nos has creado de esta manera, con toda sabiduría y perfección. Y así son cada una de las mujeres que también forman parte de esta comunidad. Son mujeres perfectas, son mujeres preciosas, Señor. Mujeres valientes, valerosas. Que aún, Señor, pasando dificultades o situaciones duras, pueden confiar en ti, poner su fe en ti y de esta manera ser galardonadas, Señor, con cada respuesta que tú envías a favor de ellas, a favor de sus hijos, de sus esposos, de sus hombres. Hogares, Señor, de su salud. Así que te sigas glorificando en la vida de cada una de ellas, Señor, con todo poder y gloria. Señor, que restaures la salud a aquellas que puedan estar enfermas o atribuladas. Que, Señor, sanes los corazones de aquellas que están heridas. Que traigas a libertad a aquellas que en este tiempo se sienten oprimidas. Que fortalezcas, Señor, los brazos de aquellas que están con algún tipo de lucha en este tiempo. Señor, queremos preservar los vínculos matrimoniales que han sido dispuestos por ti, Señor. Queremos preservarlos para gloria y honra de tu nombre. Señor, fortalece el vínculo matrimonial de todos los que están integrando esta comunidad aquí, Señor. Y queremos que tú en este día, en estos días, tengas un gesto particular. Vos sabés hacerlo, Señor, y seguro ya lo estuviste haciendo, y si no, lo vas a hacer. Porque estas mujeres, cada una de estas mujeres son especiales para vos, son únicas, son valiosas, son importantes. Por eso, Señor, diste tu vida por ellas también y demostraste tu amor y tu interés para con ellas. Y eso es permanente. Así que ellas nunca caigan, Señor, en el temor, en la angustia, en la soledad, sino que puedan siempre notar y percibir que tú estás a su lado para guardar sus vidas, para bendecirles y para llevarles más allá todavía. Mucho más de lo que se pueden imaginar. Gracias, Señor, porque tenemos mujeres que tienen esta actitud de ir hacia adelante, tomados de tu mano y confiando en ti. Mujeres que son capaces de encarar etapas o completar etapas que no pudieron completar, Señor, en el pasado. Así que gracias, porque le llevas siempre de triunfo en triunfo. Fortalece, Señor, enjuga la lágrima de aquellas que todavía están llorando por alguna pérdida, Señor, o alguna dificultad. Tú eres nuestro consolador y sos el quien consuela sus corazones y los conforta, Señor, y así lo haces también. Así que bendito sea tu nombre, Señor, por cada mujer, desde la más pequeña hasta la más anciana. Todas ellas, Señor, enriquecen esta congregación. Estamos comprometidos en el respeto. Estamos comprometidos, Señor, en el buen trato. Estamos comprometidos en el valorar, Señor, no solo sus vidas, sino lo que hacen por ti, para ti, en tu nombre. Así que oramos invocando los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y amén. Sean bendecidas entonces. Tengamos en cuenta en oración, por supuesto, los miércoles oramos muy especialmente por cada necesidad que se presenta. Pero bueno, solo les quiero comentar, Dios está obrando y está respondiendo a las oraciones y a la intercesión que hacemos por la vida de otras personas también, algunas de las cuales no conocemos, pero Dios está allí obrando y dan cuenta de que esto está aconteciendo. Así que particularmente estemos orando en este tiempo por Andrea, Landriel. Ella está próxima a tener familia, así que es inminente el nacimiento de una nueva criatura para la comunidad, para su familia, por supuesto, también, pero para la familia extensa que somos nosotros. Y oremos por Francisco Polia, un hermano que tiene una afección delicada de corazón en su válvula aorta. Así que, bueno, está en manos del Señor, él es del Señor, pero oremos para que el Señor obre allí un milagro y restaure su salud y el funcionamiento de esa válvula que es tan delicada, ¿no es cierto?, para la vida toda. Así que oremos particularmente por estos casos que les he comentado ahora también. Muy bien, además del encuentro de ayer, precioso, con todas las mujeres, el sábado que viene tenemos el encuentro de matrimonios, así que todos los matrimonios están invitados, ¿eh? Vengan todos los matrimonios, si no puede venir el esposo porque trabaja, venga la esposa, si no puede venir la esposa, venga el esposo, pero todos nos encontramos aquí para tener un tiempo grato, sano, alegre, divertido y además enriquecedor, porque nos vamos con herramientas, ideas y principios para aplicar y mejorar nuestros matrimonios y nuestras familias. Así que venga a disfrutar de un lindo momento el próximo sábado, 20:30. Y finalmente anuncio esto, el domingo que viene a las 5 de la tarde estamos convocando a todas las personas que están viniendo últimamente a la comunidad y a la congregación. Así que vamos a tener un encuentro para conocernos más y darles a conocer mejor lo que es la Iglesia Jesús es el Camino, con cómo funciona, cómo está estructurada, qué ministerios tiene y sobre todo, porque consideramos que usted, si está aquí, no ha venido por casualidad ni para adornar esto, ¿no? Dios le ha traído para formar parte de lo que Él está queriendo hacer y está haciendo efectivamente entre nosotros. Así que usted también puede estar siendo un participante activo y no solamente un mero espectador. Dios les ha dado muchos talentos y capacidades a cada uno de ustedes y conforme al deseo de cada uno de ustedes puede encontrar efectivamente un lugar aquí donde desarrollarse, crecer y aportar lo que Dios ha puesto en usted también. Así que, para responder a cualquier otra pregunta también, el próximo domingo a las 5 de la tarde nos encontramos a tomar un té, unos mates, algo, y mientras compartimos esta charla. Le ruego la puntualidad para poder empezar el culto a las 7, porque después llegan los de la tarde y dicen, queremos empezar el culto. Vamos a celebrar entre todos también. Así es. Muy bien, vamos a continuar desarrollando esta serie de temas tan preciosos y tan pertinentes, ¿no es cierto?, que pueden llevar nuestra vida a un nuevo nivel, a un nivel más allá, un nivel más alto todavía en nuestro vínculo con Dios, en nuestra relación con Él, en la experiencia de lo que es verdaderamente la vida cristiana, poder realmente experimentar, vivenciar en cada uno de nosotros todo lo que Dios ha prometido y que es real. Así que si es real, hay una posibilidad y una oportunidad para vivir de acuerdo a la manera en que Él dijo que podíamos vivir. Y eso conlleva, en primer lugar, revelación de parte de Dios. Es decir, Él da a conocer. Eso es lo que significa revelar, dar a conocer. Y entonces nos hace conocer precisamente. Pero si no conociéramos, ¿cómo podríamos aspirar a vivir ese tipo de vida, verdad? Así que Él lo da a conocer y esto es seguro, es segurísimo, es segurísimo. Pero lo que implica también es la conciencia de esto y la voluntad, el deseo de conocer, de oír la revelación de Dios. Para luego entonces no solo decir, yo ya escuché, sino al mismo tiempo obedecerla y llevarla a la práctica, cumplirla, hacer que mi vida encaje cada vez mejor en este diseño que Dios me está revelando. Porque al hacerlo, veo que los cielos no solo están abiertos, sino que están cada vez más abiertos y me permiten experimentar mucho más, conocer mucho mejor a este Dios, para abrazarme mucho más, para celebrar mucho más a este Dios, para agradecerle mucho más, para confiar mucho más. Y todo esto implica que voy a vivir mejor. Mejor no significa voy a tener más plata y todo eso, no, claro. Mejor voy a vivir, más seguro, más confiado, más firme. Y pase lo que pase alrededor, mi fe está consolidada, está firme en este Dios todopoderoso que reina. Y los cielos están abiertos para que yo observe eso. Ese mi Dios todopoderoso reina. Y mi vida está en sus manos. ¿Y dónde está mi vida? Me dijo Él que me sentó allí con el Hijo, a la diestra suya, sentado en el trono también. Ese es tu lugar espiritual. Ahora después parece que estamos sentados en un banquito, abajo de un árbol medio seco, diciendo, mirá la vida, cómo me tocó. Y mientras vos podrías estar sentado en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús, también reinando y trayendo la voluntad de Dios aquí a la tierra, a tu propia vida, a tu propio matrimonio, a tu propia familia, a todo lo que haces. Y ejerciendo autoridad espiritual, podés hacer que la voluntad de Dios en los cielos se haga y se cumpla aquí en la tierra, para vos y para los que te rodean también. Así que por eso es tan importante que sigamos reflexionando y oyendo o reaprendiendo todo esto que tiene que ver con los cielos abiertos. En esta mañana, a la tarde lo puede escuchar de nuevo, pero en esta mañana vamos a oír cielos abiertos sobre los que obedecen la voz de Dios. Cielos abiertos sobre los que obedecen la voz de Dios. No sobre cualquiera, y vamos a ver claros ejemplos en este sentido. Leamos, demos lectura a este versículo de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1. Toda esta imagen, de esta visión, de esta experiencia que vivió el apóstol Juan, sobre ella también vamos a volver a tomarla y verla desde esta perspectiva de la obediencia a la voz de Dios para experimentar cielos abiertos. Dice Juan, después de esto miré, ya hablamos de dónde están puestos nuestros ojos, ¿no es cierto? Y he aquí una puerta abierta en el cielo. Así que si vio la puerta abierta es porque miró al cielo, puso sus ojos en Dios. Y la primera voz que oí, escuchó una voz, la primera, como de trompeta, hablando conmigo. Sensibilidad espiritual. Dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Sube acá y yo te mostraré. Sube acá y yo te revelaré. Revelar es eso, dijimos, es mostrar, dar a conocer, correr el telón para que todos puedan ver lo que antes no se veía. Ahora se ve, ahora lo puedo ver claramente, con toda precisión, sin error, sin equivocación. Este pasaje da cuenta de que los cielos están abiertos para oír la voz de Dios. Los cielos están abiertos para que usted y yo escuchemos la voz de Dios, su mensaje, su palabra, su revelación. Nosotros en nuestra vida espiritual no podemos andar sin revelación de Dios. No podemos andar sin escuchar la voz de Dios. Sin oír su palabra, no funciona la vida espiritual en los términos en que Jesús nos regaló esta vida eterna, si no escuchamos la voz de nuestro Dios. Los cielos están abiertos para hacernos conocer esa revelación de Dios. Aquí, en este caso, le dijo, yo te voy a mostrar las cosas que van a suceder después de estas. Le está dando a conocer eventos, circunstancias históricas que se irían cumpliendo, reafirmando las que ya habían sucedido, que también habían sido reveladas. Qué interesante, Dios nos revela no toda la película completa, pero decir, bueno, entonces ahora sí, sino que nos va revelando progresivamente, ¿vio? Porque si acá dice, te voy a revelar las cosas que van a suceder después de estas, quiere decir que no las había revelado antes, no reveló todo antes. No pretendas conocer todo de golpe, no hace falta. Hace falta oír la voz de Dios que te da revelación para ese paso que vas a dar, y eso es suficiente. Y en tanto vos das ese paso, viene otra revelación, mayor, más grande, que te va a abrir todavía más el panorama. Pero si yo recibo la primera revelación y no estoy dispuesto a cumplirla, ni dar el paso que debo dar, nunca voy a entender, ni escuchar, ni oír, ni recibir la segunda revelación, ni la tercera, ni la cuarta. Dios me va a estar diciendo, ya te revelé, todavía no diste este primer paso. Y yo quiero dar el paso número 5, 8, 9 y todavía no di el primero. Dios entonces nos revela, entre otras cosas, su llamado. Dios lo llamó a Juan, vení, subí, y Dios te llama, Dios llama a tu vida. No hay hijos e hijas de Dios que andan sueltos por la vida como si no tuvieran padre. Tenemos padre, tenemos paternidad divina sobre nuestra vida, somos hijos e hijas y tenemos padre. Y el Padre nos habla porque nos ama, nos llama a su presencia, a su encuentro, para ministrarnos, para abrazarnos, para mostrarnos, revelarnos su corazón, pero también sus planes y sus propósitos para nuestra vida. Y esto implica recibir llamado de Dios. ¿A qué nos llamó el Señor? ¿A qué te llamó el Señor? Nos revela sus propósitos, nos revela su voluntad, nos da visión, nos guía, nos dirige. Nos dice y nos da el mensaje de lo que hará en breve en tu propia vida. Así como pasó con Juan, él te va a llamar a ir y te va a decir, ahora te voy a mostrar lo próximo que viene para tu vida. Te voy a revelar todas esas cosas que van a suceder en tu vida. las próximas. Pero bueno, Juan estaba allí, si yo no estoy allí. Y podría traer entonces esta revelación sobre nuestra propia vida, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra familia, sobre lo próximo para nuestro trabajo, sobre lo que pretende hacer en nuestra salud, sobre lo que puede acontecer en otros, sobre lo que puede acontecer en el pueblo de Dios. Así le ocurrió al profeta Ezequiel también, Ezequiel 1:1, cuando pueda léalo también. Dice, sucedió que en el año 30, al quinto día del cuarto mes, estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Lo primero que vemos es su grandeza, su magnificencia. Lo vemos sentado en el trono, vemos su santidad y frente a ello no podemos menos que postrarnos y reconocernos pequeños pecadores arrepentidos que reconocen y exaltan su nombre, pero allí nos tenemos que postrar. Y cuando yo la vi, dijo Ezequiel, me postré sobre mi rostro. ¿Y qué pasó a continuación? Oí la voz de uno que hablaba. ¿De quién? Del que está sentado en el trono. Del que está a la diestra o está delante. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. A Dios oyó la voz de Dios. Sí, claro, ¿cómo no se puede escuchar la voz de Dios? Así que no es que escasee palabra de Dios en este tiempo. Hubo un tiempo donde hubo un silencio de Dios premeditado, pero luego no es que escasee la palabra de Dios, no es que falte la palabra de Dios, no que Dios no hable, sino que quizás es que no oímos su voz, no estoy oyendo su voz, y a veces nuestra vida parece indicar que no estamos oyendo la voz de Dios. Pues entonces, si no escucho la voz de Dios, ¿qué voces estoy escuchando? ¿A qué palabras estoy dando importancia y doy lugar en mi vida y sigo esa indicación? Si no es Dios, ¿quién? Vaya, aquí ya debiéramos casi concluir. Si un cristiano que dice ser cristiano, seguidor de Cristo, no escucha a su maestro y a su Señor, pues entonces, ¿cómo cristiano? Como discípulo. Algunos escuchan la voz del mundo. Y claro, el mundo sí habla, y eso lo sabemos claro, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice el mundo? Entre otras cosas, podríamos abundar en esto, no lo vamos a hacer. Te dice, viví la vida sin importar nada más, hacé la tuya, seguí lo que vos entendés y es tu mejor parecer. Nadie tiene que decirte qué hacer. Y entonces también lo sacamos a Dios de la lista. Luchá por lo tuyo y por tus derechos. Y si es necesario, destruí a los demás para ello. Eso es lo que dicta el mundo. Y a veces escuchamos muchas de las voces que, bueno, suenan agradables, ¿no es cierto? Atractivas. ¡Epa! Sí, sí, eso es lo que yo busco y lo que yo quiero. Y le damos lugar a lo que el mundo nos indica. Y somos guiados por el mundo y respondemos más al mundo que a la voluntad y a la revelación de Dios. Cuando así hago, usted se puede imaginar, no hay cielos abiertos. En realidad están abiertos, pero yo no lo experimento. Es como si estuvieran cerrados. A veces escuchamos la voz de la gente alrededor y pueden ser familiares, amigos o conocidos. Hay que dejar de escucharlos, no. Pero hay que escuchar por sobre esas voces la voz de Dios. En todo caso, escuchemos lo que nos dicen alrededor conforme a la voz que Dios nos habla. Que confirman lo que Dios está diciendo o lo que Dios no me está diciendo. Porque como vamos a ver, a veces escucho la voz de Dios, pero yo entiendo otra cosa y decido otra cosa. Así que a veces escuchamos familiares, amigos, conocidos. Especialmente escuchamos a aquellos que dicen lo que yo deseo oír. Y entonces, usted sabe, psicológicamente funcionamos así. Voy a ir a buscar a aquel que más o menos entiendo que va a decir lo que yo quiero oír. ¿No es cierto que así hace? Sí, claro, bueno. Y entonces eso me fortalece en mi postura, en mi pensamiento, y sigo llevándolo adelante. Otros escuchan incluso hasta la voz del enemigo. Y está claro que el enemigo habla. Y habla mentira, y habla engaño. pero parece que a veces encuentra lugar su engaño y su mentira en mi mente y en mi corazón y en mis decisiones. Increíble, teniendo el recurso, el poder, la sabiduría, el discernimiento, la revelación que Dios nos da para poder desbaratar cualquier ataque del enemigo, cualquier engaño o trampa del enemigo, yo finalmente soy entrampado. Le doy lugar a él, más a la voz del enemigo que a la voz de mi Dios. Y el enemigo es muy sutil, tiene una vocecita que arrulla y puede engañar a cualquiera, ¿verdad? Por eso hay que estar firmes y velando. Pero bueno, recibo sus lisonjas, sus adulaciones, sobre todo aquello que sutilmente le da vida y poderío a mi orgullo. Vos lo hacés mejor, de taquito. No, pero si vos estuvieras haciendo... Otros escuchan su propia voz como la más importante, ¿no es cierto? Pero nuestra voz, nuestra propia voz, está distorsionada por las vivencias que hemos vivido, por las experiencias negativas que ya hemos pasado, por traumas que podríamos haber sufrido, por el mismo orgullo que podemos tener y tener vida, una vida intensa y dinámica en nuestra vida, por distintas cosas. Nuestra voz, ni siquiera nuestra propia voz, es tan confiable, porque puede estar respondiendo a otras cosas, no a efectivamente reconocer y hacer la voluntad de Dios. Dios habla, tenemos que escucharlo a Él. Él tiene que guiar nuestra vida. Él es quien decide, Él es quien dirige, Él es quien va a llevar a cabo planes y propósitos. Eso, cuando lo llevo a la práctica, significa cielos abiertos sobre mi vida. Como decíamos, muchas veces oímos también la voz de Dios, pero no la aplicamos ni la obedecemos. Por eso no vemos cielos abiertos. Todo parece oscurecerse, todo parece estar hoy como hoy, nublado. No está súper tormentoso, pero está nublado. Y otras veces viene la tormenta también. ¿Por qué oímos pero no obedecemos? ¿Acaso no le decimos, Señor? Yo entiendo que todos sabemos que no le decimos Señor desde un plano de igualdad, ¿no es cierto? No es que un Señor le dice Señor a él también. No, si le estoy diciendo Señor es porque yo soy siervo, siervo. Siervo. Y el siervo debe escuchar la voz de su amo y su señor solo para obedecerla. Imagínese un siervo haciendo su voluntad, desoyendo a su señor y siguiendo la voz de cualquier otro, aún la propia. Bueno, a veces no la oímos. Pero otras veces lo oímos y no la obedecemos. ¿Por qué? Por conveniencia. Conveniencia. ¿Hay algo más conveniente que obedecer la palabra de Dios? Otras veces es por testarudez, orgullo, dureza de corazón, negligencia, rebeldía manifiesta, confusión, emocionalismo. Mientras tanto, los cielos se abren para dar revelación de Dios a todos aquellos que están comprometidos en que los propósitos de Dios en el cielo vengan y se cumplan en sus propias vidas aquí en la tierra. Hay revelación. Siempre el Señor está invitándonos a ir a su presencia, encontrarlo a Él y oír su voz, oír su voz, oírla claramente. Amós. Profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, pasaje muy conocido, recuerda lo que dice, ¿no es cierto? Que Dios no hace nada sin revelarlo a sus siervos, los profetas. Dios no lleva a cabo sus planes, sino sin antes revelártelos. Vos sos su siervo, su sierva. Él te revela planes para tu vida, tu ministerio, la iglesia, etc. Así que en este sentido, Dios habla y revela su voluntad, ¿para qué? Para que vos y yo le demos cumplimiento. Le demos cumplimiento. ¿Cómo? Haciendo ejercicio de la autoridad espiritual que nos ha concedido. Cuando lo hacemos, cielos abiertos, plenitud. Maravilloso, lo vemos a Dios obrando permanentemente a nuestro alrededor, haciendo cosas, llevando a cabo cosas, un estado de permanente gratitud, gozo, alabanza a Dios, un estado de victoria, porque hay luchas, pero hay victorias, cielos abiertos. Pero cuando no damos cumplimiento a la voz de Dios, tampoco experimentamos la bendición que conlleva la obediencia. Repito, cuando no damos cumplimiento a la voz de Dios, tampoco experimentamos la bendición que conlleva obedecer la palabra de Dios. Así que es incompatible pretender estar bajo bendición de Dios con cielos abiertos, pero no dispuestos a obedecer lo que Él nos revela. Si hay obediencia, hay bendición. Si hay obediencia, hay cielos abiertos. Y si no, no hay. Como Jonás, el caso de Jonás, usted lo sabe, lo conoce este siervo de Dios. Jonás fue llamado por Dios. Así que, ¿quién llama? Dios nos llama. ¿Y cómo podemos saberlo? Hay que escuchar su voz. En toda la Biblia ocurre esto. Dios llama. No llama a una denominación, un ministerio, una iglesia, un líder, un pastor. No, llama a Dios. Te llama Dios. Jonás, ¿qué pasó? Mira, necesito que vayas a Nínive y profetices. Y les digas, muchachos, abandonen el pecado porque si no viene juicio. ¿No se dan cuenta que por su desobediencia los cielos parecen estar cerrados? Pónganse en obediencia y van a ver cómo los cielos están abiertos y todo el favor de Dios recae sobre ustedes. Así que andá y deciles. Sí, sí, sí, sí. Y salió para ir a la boletería del puerto y sacar un boleto en un barco para irse a la ciudad contraria y más lejana que había de Nínive. Así, inmediatamente. ¿Y qué pasó? Se levanta tormenta. ¿Y qué pasa? Y parece que van a hundirse. ¿Y qué pasa? Y la gente se pregunta, che, ¿por qué nos está pasando esto? Acá debe haber alguno mala onda, alguno que viene con algo. Dice, ah, ¿y este que está acá? ¿Quién? Che, ¿vos quién sos? No, yo soy Jonás. No, pero yo temo a Dios, gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Dios te acaba de revelar palabra, te acaba de llamar a un ministerio, al ministerio que Él quiere, no el que Él quería Jonás. Y al mismo tiempo saliste de su presencia para hacer otra cosa. Y vos decís que temés a Dios. Ah, es por vos. Mire, cuando uno se pone en desobediencia, las consecuencias no solo recaen sobre uno mismo, van a recaer sobre el matrimonio, la familia, la salud y puede ser también en los que están alrededor. Jonás es un ejemplo claro de todo esto. No, no, debe ser por mí, debe ser por mí. Sí, claro, ¿no? Él me dijo, pero yo estoy yendo para el otro lado. Ah, mira, vamos a tener que tirarte el barco, porque si no nos hundimos, nos morimos todos. Y no, bueno, está bien, tírenme el barco. Chao. Claro, ¿no? Que hizo el conjunto cuando determinó que había uno en desobediencia, en rebeldía, y no tenía signos de arrepentimiento, lo consideraron fuera de, para no ser afectados por. Bueno, estos se salvaron. Ahora la cuestión sigue viniendo con Jonás, conmigo. Dios dispone un gran pez que traga a Jonás y lo mantiene en oscuridad, en encierro, en opresión, en estrechez, en angustia, en soledad, en tristeza. Él podía ver el cielo, estaba dentro del gran pez. El cielo estaba abierto, para él estaba cerrado. El cielo seguía abierto, pero él no experimentaba nada de lo que significa cielos abiertos en la vida. ¿Por qué? Porque desobedeció. Escuchó la voz de Dios, le dijo, sí, gloria a Dios, y se dio vuelta e hizo la suya. Así pasa en la vida de cualquier cristiano que tenga esta misma actitud. Dios le reveló propósitos, planes, su voluntad. La debemos recibir y obedecer. Dios lo llamó a Jonás y le dio un encargo, un ministerio, una tarea. No lo eligió Jonás diciendo él mismo, Dios me dijo, el Señor me mostró. porque estas expresiones a veces ocultan deseos propios o personales o pareceres personales, o lo que otros me instigan, escucho más la voz de otros que la de Dios y entonces me engancho en eso, y otros que buscan ubicarme donde ellos suponen que debo estar. Dios llama, Él es el Señor de la obra. Pero tampoco como hizo Jonás, el ministerio, el encargo, la tarea que Dios nos da por revelación, por llamado, oyendo su voz, no se cambia, no se cambia. Jonás pretendió cambiarlo. Dijo, esto es lo que Dios me dijo, pero yo voy a hacer aquello. Voy a hacer esto porque me parece mejor, porque... No se cambia, el ministerio no se cambia como se cambia una vestimenta o el corte de pelo. Bueno, debiera estar mejor, pero... Es delicado, es delicado. Te puede hacer permanecer bajo cielos abiertos como te puede llevar a un gran pez. ¿Cómo me doy cuenta? Hay reaseguros para confirmarlo. Muchos reaseguros. Uno de ellos, ¿cuáles son tus dones principales, tus dones espirituales principales? Número dos, está la palabra de Dios que nos puede reasegurar. Y número tres, muy importante, están los líderes espirituales de la iglesia. Líderes espirituales de la iglesia, levantados por Dios para la bendición de todos. A quienes debo recurrir. Antes de tomar, si Jonás hubiese ido a algún otro y dice, che, mirá, me pasa esto, tengo aquella duda, ¿cómo la ves? ¿Qué sé yo? Y él diría, mirá, ¿qué te dijo Dios? Esto, ¿estás seguro? Sí, claro, me dijo, que, ¿a dónde te dijo? A Nínive. Y está claro, si te dijo a Nínive, ¿por qué te estás yendo para el otro lado? Es tan sencillo, pero a veces nos enredamos. Hechos capítulo 13, haga un paréntesis y léalo después en su casa. Iglesia de Antioquía, la comunidad reunida, alabando a Dios, cielos abiertos. ¿Y qué ocurre? Se escucha la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, hablando. ¿Y qué les dijo? Iglesia, sepárenme a Bernabé y a Pablo para la obra a la cual los he llamado. ¿Quién llama? El Espíritu Santo. ¿Quién llama? Dios. La iglesia reconoce el llamado y la autoridad que tienen concedida por Dios. Pero no dijo, sepárenlos para el ministerio que ellos eligieron, que a ellos les gusta, que otros le dijeron que hicieran. Una iglesia madura, un creyente maduro, sabe responder a estas verdades bíblicas, no a otra cosa. Además, si Dios llama y encomienda la labor como un señor a su siervo, es solo Él, el Señor, el que indica cuándo finaliza el servicio. La obediencia es completa e incondicional, como destacamos el miércoles pasado. La obediencia es completa e incondicional. No es, bueno, te obedezco, ahora me pasó esto, entonces dejo. Después quiero volver, más adelante dejo otra vez, vuelvo, voy, váguense. No, ¿cómo eso? Dios llama, y si Él llama, Él dice cuándo yo debo apartarme del ministerio y cuándo no, o cambiar, o lo que fuere. Difícilmente haga algunos cambios como a veces ocurren, pero bueno. Una sola cosa me pone fuera del ministerio. Obviamente es sostener una condición de pecado. La desobediencia es un pecado. Por su desobediencia fue tragado por el gran pez. La desobediencia me lleva a esa experiencia que vivió Jonás. Mi vida va a entrar en oscuridad, en desorientación, en encierro. No puedo ver cielos abiertos. Estoy inestable, oprimido. ¿Qué es el gran pez? Situaciones, circunstancias adversas o forzadas, pérdida del rumbo, ausencia de gozo, irritabilidad, descontento, cargas, más decisiones erróneas, negativismo, etc. Es todo progresivo lo que me ocurre allí. Mientras estoy dentro del gran pez, mientras me sostengo fuera de los cielos abiertos en desobediencia. Pero el gran pez también significa un ámbito, un espacio, un tiempo de reflexión. Dios me pone y me sostiene allí para que reflexione, reconozca, me dé cuenta y vuelva sobre mis pasos y me arrepienta. Como le ocurrió a Jonás, estando allí, reflexionó, dijo, me parece, pero no viste tantas evidencias que te vienen mostrando que tomaste una decisión equivocada y que te pusiste en desobediencia al propósito de Dios. No viste todas las cosas, no oíste a tus líderes espirituales que dirían, no, por ahí no es. Y dijo, la verdad, oí un montón de voces, no escuché a ninguna, escuché esta, aquella, la otra, me equivoqué, esto no puede seguir más. Al menos Jonás tuvo esta humildad de decir, me equivoqué. Nunca debiera haber hecho esto. Nunca más lo voy a hacer. Tengo que aprender de estas experiencias. Y demostró genuino arrepentimiento delante de Dios, que lo había llamado a la tarea. ¿Y qué ocurrió? Y el gran pez echa fuera a Jonás. ¿Qué significa eso? Salir de esta situación de oscuridad, de caos, desorientación y poder tener la oportunidad de restaurarse y ser restaurado los cielos abiertos sobre su vida. ¿Qué ocurrió con Jonás? Dijo, efectivamente, Señor, te desobedecí, está claro. ¿Qué puede inventar? ¿Cómo voy a justificar lo injustificable? Lo único que hay que decir es, Señor, me arrepiento, pequé y te pido perdón. No justifique el pecado. No, viste, pero lo que pasa que, ay, viste aquel otro. No justifique, no, el otro yo le fui a pedir consejo. ¿Y a quién vas a pedir consejo? Al que está en oscuridad. ¿Y de dónde te va a traer el consejo? De la oscuridad. ¿Para qué? Para que caigas en oscuridad. Entonces, fue mi responsabilidad. Pero Dios cuando ve un corazón contrito y humillado, Él lo recibe y dice, efectivamente, estás perdonado. Listo, miremos para adelante. ¿Te acordás lo que te había dicho? Sí, ¿qué te dije? Que tengo que ir a Nínive con este mensaje. Ok, andá y hacelo. Y esta vez Él va y lo hace. Cielos abiertos sobre Jonás. ¿Te das cuenta de la importancia de la obediencia a la palabra de Dios, a la revelación de Dios, para guardar tu vida bajo cielos abiertos? Si no hay obediencia, no hay cielos abiertos. Y para que haya obediencia, tenés que conocer la voz de Dios, por lo cual tenés que ir a Él, tenés que ir a buscarlo a Él. Tenés que ir a buscar líderes espirituales, maduros, que te sepan guiar y orientar. No van a tomar la decisión por vos. Pero dale un poquito más de valor a la voz de tus líderes espirituales. El gran pez es una oportunidad para pensar, analizar, reconocer, asumir y decidir tomar nuevas decisiones. Ahora, decisiones correctas para ver que los cielos están abiertos sobre tu vida también. La situación repercute sobre uno mismo, sobre la salud emocional, psíquica, física y espiritual. También repercute sobre la familia y el matrimonio. Y repercute sobre el trabajo y el ministerio, en todo caso, que la iglesia sostiene. ¿Por qué? Porque estamos yendo en contra de los propósitos de Dios, de su voluntad y de su plan. Entonces perdemos bendición, desaprovechamos la bendición que Dios nos quiso derramar, estamos casi rechazando la bendición que Dios nos está ofreciendo. ¿A dónde la voy a ir a buscar? ¿En quién? Pero Dios obró la liberación de Jonás, como la tuya y la mía, y lo restauró. Cuando encuentra reconocimiento y arrepentimiento, cuando encuentra un cambio de mentalidad y de actitud que se manifiesta en hechos concretos. No es, no, les pido disculpas, me equivoqué, cometí un error, metí la patita, el diablo metió la cola, todas estas cosas, lo que dicen es, no, yo no tengo nada que ver, yo soy un santo de Dios. No es así. Si no hay dolor en mi corazón por lo que estoy haciendo a mi Dios, voy a añadir calamidad a mi vida y a todo mi entorno. Así que, para experimentar cielos abiertos hay que estar dispuestos a obedecer. Y para obedecer es necesario oír la voz de Dios que trae revelación. Para finalizar, un pasaje similar. ¿Se acuerda la parábola de, se le llama de los dos cimientos, ¿no es cierto? de los dos cimientos. Y dice claramente allí que recibieron la encomienda de edificar una casa. Podrían haberlo hecho sobre la roca o sobre la arena. Estaban advertidos de lo que podía significar una u otra cosa. Dos personas, dos escuchan la palabra y la voz de Dios, pero solo uno termina obedeciendo y viendo cielos abiertos, sobre todo en tiempos de adversidad. Construyó sobre cimientos sólidos, sobre la roca, sobre Cristo, sobre la palabra de Dios, sobre la revelación que viene de Él. Construyó sobre ese cimiento y ese fundamento, su vida, su casa, su trabajo, su salud, su familia, su ministerio, sobre ese cimiento. Y vinieron vientos y olas y tempestades. La casa, la edificación permaneció en pie. Pero el otro escuchó, pero no hizo caso, desobedeció. Dice, yo no voy a hacer acá en la arena. Si es lo mismo, total, al final, que bueno, construíla. Vinieron los mismos vientos, las mismas tempestades, pero obviamente derribó todo, perdió todo. Grande fue su ruina. Así pasa en mi vida, pasa en la vida de cualquier creyente que, oyendo la voz de Dios, no termina llevándolo a la práctica como Él dice. Pérdida, no hay otra cosa. ¿Sobre qué fundamento estás construyendo? ¿Sobre qué fundamento estás edificando tu vida? ¿Sobre qué fundamento se está edificando tu matrimonio, tu familia, más, tu ministerio? El único fundamento sólido que trae gozo y prosperidad a la vida, el único fundamento sólido que sostiene la familia y el matrimonio, el único fundamento sólido que hace dar fruto al ministerio que el Señor te encomendó, es el de la obediencia completa e incondicional a la palabra de Dios, a la palabra de Dios, a la revelación de Dios. Los cielos permanecen abiertos todo el tiempo sobre los que obedecen la voz de Dios. Yo te propongo en esta mañana a que confirmes tu decisión de oír la voz de Dios. ¿Y cómo hago? Es fácil. Dirigite al cielo, levanta tu mirada, abrí tus oídos, escucha claramente. Está la palabra para escuchar. Está la iglesia. Están tus líderes. Está la oración para conectarte con Dios y consultarle y preguntarle y pedirle. Es sencillo. Es inconfundible la voz de Dios. Pero Él la revela. Él te va a dar a conocer sus planes, con el propósito de que vos y yo entendamos que no hay cosa mejor que llevar a la práctica en obediencia esos planes. No hay cosa mejor. Ese es el fundamento sólido. Eso es lo que va a hacer guardar tu vida bajo cielos abiertos. Contar siempre con el favor de Dios, con el cuidado de Dios que te rodea, con el poder de Dios que te va a defender de todos tus enemigos, con la fortaleza que solo Dios puede dar, con el gozo y la paz que solo Él puede poner en el corazón de un ser humano. Todo eso es cielos abiertos. Es experimentar cuánto me ama el Señor. Si está acá a mi lado, Señor, te quiero abrazar. Sos tan bueno. ¿Cómo agradecer? ¿Cómo agradecer? No hay palabras. Que Dios mismo esté a tu lado todo el tiempo, en todo lugar, para cuidarte, para mimarte, para guiarte. ¿Y qué voz estoy escuchando? Vamos a orar y luego de orar vamos a compartir la cena del Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana por guiarnos a ir más allá en nuestra vida espiritual, a poder tener una comprensión más profunda de las cosas de tu reino, que tienen que ver con nuestro vínculo contigo, nuestra relación con vos, y el poder vivir esta vida que nos regalaste en esa dimensión y en esa dinámica, una vida plena, una vida poderosa, una vida atractiva, Señor. Queremos vivir en esa dimensión espiritual. Por eso, Señor, gracias por recordarnos y enseñarnos o animarnos en esta mañana a ser muy cuidadosos de las voces que podemos oír, pero finalmente a la cual le damos valor, importancia y a la cual seguimos y damos lugar en nuestra vida y en nuestras decisiones. Señor, quizás tenemos que admitir que hemos cometido errores o que los estamos cometiendo. Es la oportunidad para hacerlo en arrepentimiento, pero con la actitud decidida de oír tu voz para cumplirla, Señor. Padre, quizás alguno está como en ese gran pez. Su vida está como en alguna oscuridad o penumbra, desorientado, ¿sí?, sin encontrar rumbo. Ah, Señor, que pueda reflexionar, que podamos reflexionar para darnos cuenta que si esto es así es porque en alguna medida o no te escuchamos o no estamos llevando a cabo lo que realmente escuchamos. Señor, que tu bendición más rica y más preciosa sea en la vida de todos y cada uno de los que está aquí en esta mañana y los hogares y las familias representadas aquí, Señor. Que todos efectivamente alcancemos a experimentar cielos abiertos. Ahora sabemos con toda claridad, Señor, solo será cuando en obediencia llevemos a cabo los planes y los propósitos que vos nos revelás con tu palabra. Que todo sea siempre para gloria y honra tuya, Señor. Oramos en nombre de Cristo Jesús y por sus méritos. Amén y amén. Amén, alabado sea el Señor. Ah, cielos abiertos, qué bueno, cielos abiertos para ir, para buscarlo, para abrazarlo, para escucharlo y salir de su presencia. Él viene con nosotros, pero salir de su presencia y traer el cielo a la tierra, traer el cielo, lo que hay en el corazón de Dios a tu vida. Qué bueno eso, qué bueno. Yo oro para que lo puedas experimentar también. Quiero invitar a los diáconos a que vengan rápidamente aquí para distribuir los símbolos. ¿Sabe? Aquí está esta misma enseñanza que Dios nos acaba de compartir. El Hijo escuchó la voz del Padre y del Espíritu Santo que dijo, mirá, es necesario que vayas y a través de un milagro te hagas hombre y te identifiques con la humanidad y en esa dimensión y te despojes por un instante de estos privilegios y de todos tus atributos o algunos de ellos. Y entonces ministres y cumplas esta tarea, este ministerio, este encargo. Y así sucedió. Los cielos se abrieron para que el Hijo de Dios viniera aquí a la tierra. Y nació efectivamente. Y creció. Y al momento de iniciar esa tarea y ese ministerio, no el que Él se propuso a sí mismo, no el que otros le decían, tenés que hacer esto o aquello, sino a lo que el Padre le había encomendado. En esa misma oportunidad, al inicio de ese ministerio que ocurrió, cielos abiertos y una voz audible del cielo, Dios hablando y diciendo, ese es mi Hijo amado y en Él tengo complacencia. Y Dios cumple, Jesús cumple todo su ministerio, lo culmina, lo que Dios te encomienda, inicialo y terminalo y terminalo bien. Terminalo bien, no dejes las cosas por la mitad, no abandones las cosas que Dios te encomendó. Hay que estar permanentemente en el cumplimiento de ese ministerio. Y Jesús lo finalizó. ¿Y qué dijo? Consumado es, ya está, lo que me encomendaste, lo hice. Jonás habría vuelto y dijo, lo que me encomendaste, lo hice. Y así, Él dio su vida, murió en la cruz, pero resucitó al tercer día. Y luego de aparecerse a sus discípulos y a otros más durante 40 días, ¿qué ocurrió? Volvió al cielo. ¿Para qué? Para recobrar su lugar, su trono, sentado a la diestra del Padre, recuperar sus atributos en plenitud. Y estaban los discípulos con Él. ¿Y qué ocurrió? ¡Cielos abiertos! Y Jesús ascendiendo. ¡Lo vieron! ¿Y qué va a ocurrir en poco tiempo más? Nosotros veremos cielos abiertos y viniendo al Hijo a establecer definitivamente su reino viniendo el hijo a buscar a la iglesia. Como novio viene a buscar a la novia, a la iglesia, a nosotros, para darnos esa redención eterna y llevarnos a la eternidad con Él. Se van a abrir los cielos de igual manera. Mientras tanto los cielos están abiertos. Dios está accesible, se puede llegar a Dios y se llega a través de Jesucristo. En ningún otro hay salvación. Así que al participar de la cena tengamos en cuenta esta figura, esta imagen, este ejemplo de nuestro Señor e imitémoslo. Decíamos el miércoles que Jesús se hizo obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia a veces conlleva algo de sufrimiento, algo. La obediencia es llevada hasta la muerte, es decir, hasta el fin. Hay que obedecer de manera completa, permanente, total, incondicional. Pero esa obediencia hace que Dios exalte tu vida y te lleve a lugares más altos. Dice Pablo en Filipenses que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios va a exaltar tu vida cuando encuentre obediencia. Hasta la muerte o muerte de cruz. Gloria al Señor. Nos vamos a poner de pie. Vamos a estar cantando una canción. Los miembros de la iglesia recibirán el símbolo del pan. Los miembros de otras iglesias o creyentes en Cristo Jesús, bautizados por inmersión, participan de esta celebración. Porque así lo estableció Jesús, además. Y seguimos su enseñanza. Estando Él con sus discípulos, instituyó la cena. Ya habían compartido esa cena. Ya después de eso iban a venir a arrestar a Jesús, a llevarlo a ese juicio, parodia de juicio, y comenzar a hacerlo sufrir azotes, golpes, humillaciones, para luego sentenciarlo a muerte de cruz. Y en ese instante, después de esa última cena con sus discípulos, Él tomó pan. El pan que habían estado compartiendo, no era un pan especial, era el pan que estaban compartiendo, pero lo utilizó como un símbolo y lo partió simbólicamente delante de ellos para decirle: así va a ser mi cuerpo partido por ustedes, va a ser quebrantado, va a ser roto. Lo voy a hacer por ustedes y por toda la humanidad. Y luego tomó también la copa después de haber cenado. Y tomó la copa y le dijo: miren, esta copa simboliza mi sangre. Ni el pan es mi cuerpo ni la copa es mi sangre. Simbolizan. Y ambas en un todo simbolizan el sacrificio completo y perfecto que voy a realizar en obediencia a lo que el Padre me encomendó. Y lo voy a hacer por ustedes y por toda la humanidad. Así que de aquí en más hagan lo mismo ustedes y háganlo en memoria de mí. Háganlo en memoria de lo que yo hice por ustedes. Háganlo en memoria del amor que les tengo permanentemente para siempre. Háganlo en memoria de que estoy comprometido a cuidar y a guardar sus vidas. Háganlo en memoria de que un día voy a volver, ya lo estoy haciendo, para buscarlos. No me olvidé de ustedes. Voy a venir por todos ustedes para ir junto a ustedes a la eternidad, a reinar por la eternidad. Y voy a venir para que ya puedan dejar para siempre la aflicción, la tristeza y el dolor que en este mundo podemos tener. Pero confíen, porque Jesús venció al mundo. Confía, Él viene por ti. Confía, estás en sus manos. Confía, Él te guarda y te preserva. Así que participemos del pan con este espíritu y hagámoslo para alabanza, gloria y honra de nuestro Dios. Amén. exaltá su nombre. Ese rey reina efectivamente. Es digno, está sentado a la diestra del Padre. Exaltá su nombre porque Él es el vencedor. Él es digno y digno. Cuánto te ama. Gracias, Señor. Somos libres, somos libres. Sí, exalta su nombre por lo que Él hizo por ti, por lo que hace, por lo que hará. Exaltalo, digno es el Cordero de Dios. Él es digno. Solo Él es digno. Oh, bendito sea su nombre. Y ahora libres, ahora salvos, ahora restaurados, ahora preservados y cuidados para pasar la eternidad con Él, ahora bendecidos, ahora llenos de su gracia, llenos de su amor, llenos de su misericordia, llenos de su bondad, rodeados de bendición, con cielos abiertos sobre nuestra vida, adoramos al que vive por los siglos de los siglos, al que dio su propia vida en favor de cada uno de nosotros. Así que para gloria de su nombre participamos también de la copa. Bendecí al que está a tu lado con un abrazo. Declará que hay cielos abiertos sobre su vida. Hay cielos abiertos sobre tu vida. Declaráselo con fe, con convicción. Hay cielos abiertos. Y vamos a ir finalizando en esta mañana cantando y alabando a nuestro Dios.